Nacho Arrospide y me olvidé de Raúl Sigampa, que ahí estoy viendo la foto. También, claro. Raúl también, el tridente del folclore, de la cultura aquí en la 89.1 presente en la Casa de la Cultura. Rubén, sí, todo tuyo. Estamos esperando que termine la nota con un colega de otro medio para poder conversar con Nacho y Alberto Guillermo. Bueno. Si les parece, me quedo en el aire y, bueno, cuando terminen ya los interrumpo y charlamos con ellos. Bueno, perfecto. ¿Mm? ¿Están en vivo los colegas? Sí. Están en vivo, están saliendo en vivo también. Bueno, saludos a los colegas. ¿Quién anda por ahí? Nuestra querida Isabel Subirá, ¿es? ¿Quién está? Así es, en este momento está charlando con ella. Ah, está haciendo larga Isabel, ¿eh? Sí, mira, charló un poquito, está... O sea, está recorriendo no solamente el homenaje, sino la vida, ¿no? La niñez también de Alberto Vázquez, ¿eh? Alberto está muy verborrágico, como suele serlo, sí, y bueno, le hizo una pregunta a Alejo Alguacil, claro. Que la pregunta está, le hizo una pregunta abierta, a Nacho, y ahora está hablando Alberto. Una pregunta abierta, ¿no? Esa que dice... ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda? Y ahí empieza a explayarse, ¿no? Bueno. 27 minutos de nota. Más o menos. No va a poder nuestra compañera Isabel. Bueno, un saludo a Isabel, que sí, la vi el otro día también haciendo tareas periodísticas, que ya está para el multimedio, es la voz de Tandil, ¿no? Sí, claro. Obvio, hace muchos años. Pero a Isabel la ves a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, en este caso 11 y media, pero también la ves a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde y a las 10 de la noche también. No, pero es... De loco. Vamos a tener que hablar con el jefe de redacción de La Voz de Tandil, con Mariano López Guerrero, también un amigo que está haciendo, ¿no? Claro. Todo el día la tiene ahí. La tiene todo el día a disposición. Seguramente. Una piba. Una piba. 50. Está no llega a 50, ¿no? El camarógrafo. 50. Sí, sí. 50. Sí, claro. El 50. Sí, sí. No tiene cuenta. Claro. No sé por. Muchachos. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno. Calle Herrero, cuchillo de palo, dice, ¿no? Algo así. Bien. Acá tenemos recién finalizada la nota con unos medios colegas. Tenemos a Nacho Rospide, que si no es el promotor, es uno de los promotores de este homenaje a nuestro querido Alberto Maggi. Así que tengo los dos aquí delante nuestro. Para bueno, métale. Muchachos, Alberto, un merecido homenaje después de una trayectoria extensa, muy larga. Y unos cuantos días, digamos. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la verdad que... Como se decía recién a un colega de ustedes, son muchos años que hemos amalgamado cosas. Pude hacer todo lo que quería. Siempre digo que he tenido mis primeros admiradores o seguidores o personas que me respaldaron con mis padres. Tenía 14 años cuando empecé con esto. Entonces, tuve ese respaldo, ese aval tan grande que son los viejos, mis primeros admiradores. Después vino todo lo demás, ¿viste? Sin pensarlo, pero claro, pensé que, bueno, iba a durar un tiempito, pero después me di cuenta que la situación ya venía muy en serio. Bueno, dejé el conjunto, ese trío que tenía con mi primo y otro muchacho más, digamos, 13, 14, 15 años tenía. Y me dediqué después a cantar como solista y después de ahí ya pasé a las voces y bueno, todo lo que hicimos con las voces, que fue, por ahí no fue una carrera tan larga, yo en mi caso estuve 8 años, pero hicimos unos cuantos puntos. Eso te iba a preguntar recién, porque una vez se proyecta a largo plazo en la vida de distintas cuestiones, no creo que hayas pensado nunca en tener este vasto recorrido en la música. No, la verdad que no, porque te digo más, me sirvió la música y me sirvieron los medios. ¿Te das cuenta? Entonces, eso me abrió un espectro importante para poder hacer todo este operatorio, ¿no? Pero, no, feliz, gracias a Dios. Y y como dije también a esta colega tuya, el causante de todo esto es Nacho Rospide, el único culpable de todo. Yo jamás me imaginé esto, digo, bueno, y yo lo que en su momento cuando Nacho propuso hacer esto, le puse dos condiciones. No cobrar la entrada y un alimento no perecedero, que creo que son los tiempos donde se necesita mucho darle una mano a quien realmente la está necesitando. Así que bueno, esa fue la única condición. Y por lo demás, hace lo que vos quieras, este Nacho. Pero hasta ahora vamos bien, Después bien. Del 19 te cuento. Bien, Nacho, te acaban de pasar la pelota y hacerte el responsable de todo esto. Así que para bien o para mal, seguramente va a ser para bien. Estás logrando algo merecido para Alberto. Es un honor, realmente. Buen día, Rubén. Es un hecho no usual. O sea, 60 años de alguien comprometido con la música en forma ininterrumpida, con la música y con la cultura nacional en general, con conocimiento, con dedicación, con profesionalismo, con responsabilidad, con respeto. Entonces, reitero, es algo que no es usual y creo que es algo que debe ser visibilizado como ejemplo para futuras generaciones y un estímulo de la cultura que muchas veces no es reconocida o conocida o difundida, avalada como debería ser. Me parece que es un gran espaldarazo tomar el ejemplo de Alberto, mostrar el ejemplo de él para que los jóvenes se animen a trabajar por la cultura nacional. Bien, muchachos, también vamos a sumar a otro integrante de, a la charla, digo, a otro integrante del 89.1. Por supuesto. Como Raúl Cigampa. Raúl, buenos días, muchas gracias por estos minutos. Y bueno, ¿qué reflexión te merece este homenaje, Alberto? Bueno, buenos días, espero que estén todos bien. No, una reflexión, y pensaba en la perseverancia. En 60 años, en la Argentina, eso es lo que se me ocurre ahora, con todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? Tiene que mantenerse firme durante tantos días, tantos años, y en la Argentina, reitero, que no es poco, por cierto. Y todo eso también, y estar en los medios, te hace esa responsabilidad del deber cumplido, de que tenés que ser modesto, cauto, ejemplo, y todas esas cosas que lo ha logrado, ¿me entendés? Porque uno está a la vista de todos, y tiene que ser un poco eso, por lo menos la responsabilidad de cada uno, y eso lo sabemos que lo tiene Alberto. Así que también, por motivo de orgullo y satisfacción, cuando Nacho me convocó para que conduzca y esté esa noche ahí. Bien, y también vamos a sumar a Alejo Alguacil, que lo tenemos por aquí cerquita. Alejo, un poquito parecido a lo que le pregunté a Raúl, reflexiones de este homenaje que se va a realizar el 19 de este mes. Bueno, en este trayecto, digamos, obligado de parte de la Subsecretaría de Cultura y Educación, que es reconocer a nuestros artistas, más que merecido Alberto. Hace unos años tuvimos la posibilidad de también rendirle un homenaje en uno de los folclorazos, como parte de las voces del Chañar, y la verdad que para nosotros es un gusto que nos damos el tener la posibilidad de formar parte junto a las ideas de otras personas vinculadas a la cultura en rendirle homenaje y habernos sumado con gusto. Así que más con un espectáculo público y gratuito que también van a estar dando artistas locales, y bueno, con un fin solidario también que se va a cumplir. Así que me parece que para nosotros cerramos una idea redonda con un gran gusto, que significa el reconocimiento de la misma ciudad para con sus artistas. Bien, y la última, Nacho, y ahora sí recordemos, lugar y hora de este homenaje. Es el sábado 19 a las 20 horas en el Teatro del Fuerte. Sábado 19 a las 20 horas en el Teatro del Fuerte. Bueno, y te agradezco la presencia de mi querido 89.1 aquí en vivo. Y bueno, que hayas entrevistado a Raúl, porque junto con Mariela Alcobruni y Andrea Rossetti serán los maestros de ceremonia, serán los conductores del espectáculo, nada más y nada menos. Así que gracias, Rubén. Y la entrada, recordemos que es un alimento no perecedero que va a ir destinado al Banco de Alimentos Fundil. Exactamente. Agradecemos también la predisposición del señor Bañiles, o sea que realmente cuando lo hicimos, o sea, o le pedimos autorización a ver si podíamos ese beneficio volcarlo al Banco de Alimentos de Tandil, fue un rotundo sí, y se puso a disposición para colaborar en lo que sea. Así que también el agradecimiento, y más que merecido, el beneficio para el Banco de Alimentos de Tandil. Bien, Alberto, ahora vamos a charlar un poquitito con el responsable del Banco de Alimentos Tandil, que está también aquí presente. Bueno, ¿qué nos podés decir de todo esto? Sí, bueno, como bien decía Nacho, la verdad que estamos muy agradecidos en principio porque nos hayan elegido para poder recibir esta donación de alimentos de los que asisten a este espectáculo. la verdad cuando mencionó que era para homenajear a Alberto, nosotros nos pusimos muy contentos porque también lo conocemos hace muchos años y sabemos de la calidad de persona que se trata, y además, bueno, también muestra este costado solidario, ¿no? Que fue lo que solicitó, de que seamos beneficiarios de esta donación de alimentos. Así que, bueno, están invitados este 19 de agosto a las 20 horas, Teatro del Fuerte, bueno, a disfrutar de un buen espectáculo, de música nacional, y poder colaborar con el Banco Alimentos, con Alimentos No Perecederos. Aprovechando que estás acá, la pregunta es sencilla y corta, si bien va a ser todo bienvenido, ¿hay alguna preferencia en cuanto a algún tipo de alimento determinado que necesite el Banco de Alimentos ahora? Bien, sí, te agradezco la pregunta. Toda donación es bienvenida, pero preferentemente si alguien quiere colaborar con azúcar o leche de larga vida, será muy bienvenido. Muy bien. Y ahora sí, para finalizar, Alberto, bueno, desearte obviamente un éxito en esto. Ya de hecho ya lo es, porque ser reconocido después de tan larga trayectoria, me imagino que te debe gustar. Bueno, muchas gracias, querido. Sí, y agradecerle a los amigos, el caso de Raúl, el caso de Mariela, de Andrea Rossetti, que en definitiva son con quienes estuve trabajando hace tantos años, vengo trabajando con ellos también, ¿no? Y a todos los medios y a los amigos. Y bueno, el agradecimiento que ha al querido Nacho Arrospide, que se metió en este brete, que sin duda me quedo tranquilo porque sé cómo trabaja. Algo conoce del tema. Algo conoce, gracias a Dios. Entonces, él muchas veces dice, no, me fijo mucho en lo que vos haces. Le digo, Carlos, si yo me equivoco, ¿qué haces vos? No, pero bien. Gracias a Dios, creo que cuando él me dijo de hacerlo, no, la única exigencia mía es eso, no cobrar la entrada y tener un alimento no perecedero, que en este momento vuelvo a reiterar que es tan necesario para muchos hermanos que están totalmente afectados por sus situaciones económicas, además, ¿no? Muy bien, muchachos, muchas gracias a todos. Muy bien. Ha sido todo de la Casa de la Cultura. Perfecto. Con esta conferencia de prensa. Algunos días, dice Alberto Más, que hace algunos días, ¿no? ¿Eh? 60 años. Decirle que son alrededor de 21.900 los días, ¿no? 21.900. Claro. Claro. Haciéndolo por 365, ¿no? Claro. Tenés los años, sí, tenés los bisiestos, ¿no? ¿Cuánto? No sé, ahí tenés que dividir 60 dividido 4. Claro. Tenés que descontarle esos días. Pero decirle que más o menos, sí, son algunos, decirle, alrededor de 21.900 días, Alberto. Dándole difusión a la música folclórica. Gracias, Rubén. Gracias. Muy bien, estamos en contacto. Hasta luego. Las 11:30. En el aire, 89.1, Radio de la Sierra, Ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.